esta fuerza creadora según las leyes divinas y su unión sexual es, para él, un sacramento o sacrificio. Pero también el adepto es conocedor de las leyes divinas que se encierran en él, puede ser célibe y utilizar las dos polaridades que descienden desde su cabeza, las une en la base de su médula, en donde forma el circuito del fuego serpentino, y lo asciende por medio de su aspiración, respiración y meditación a la unidad. Entonces las dos maneras, o sea el matrimonio y el celibato, ambos tienen por objeto unir las dos polaridades, que divergen desde la unidad, para que con la unión pueda retornar a la unidad. Décimo, cuando la energía creadora desciende, como positiva, por el lado derecho de la médula espinal, y la pasiva por el lado izquierdo, ambas polaridades tienen que unirse en la base de la espina dorsal y tomar el camino de retorno hacia arriba, hasta llegar al sexto plano. Este símbolo está representado por el caduceo. Si esta energía se derrama, desde el punto de unión inferior, vuelve a la tierra y arrastra al hombre a la animalidad. Décimo primero, la fuerza vital irradia del yo soy y es por lo tanto divina, en su sustancia que expresa por los distintos cuerpos del hombre, constituidos por los átomos, en los diferentes planos. Pero también la naturaleza de esta fuerza es muy distinta en cada plano, aunque es una en toda su manifestación. Podemos tomar al fuego, por ejemplo, que es al mismo tiempo humo, calor y luz. Así es también el fuego divino, en la fuerza vital. Humo en el bajo vientre, esto es, instinto animal. Calor o deseo en el pecho y luz en el cerebro, de manera que está acondicionada por la naturaleza del plano en el que opera. Décimo segundo, esta fuerza vital es la causa de todo lo que existe y preserva a toda forma viviente de la desintegración, hasta alcanzar la evolución, y al mismo tiempo crea. En la primera fase es padre-madre, positivo y negativo. En la segunda es el hijo. Para la vida es una, para la creación es dual. Ya hemos dicho que en el hombre esta energía desciende, como positiva, por el lado derecho de la médula y la pasiva por el lado izquierdo. Pero en la naturaleza externa el hombre representa el lado positivo, que se manifiesta derramándose, y la mujer representa al lado pasivo que espera el estímulo. En lo físico el hombre estimula a la mujer, pero en lo anímico la mujer es quien estimula al hombre. Porque si el hombre tiene un cuerpo físico positivo, su cuerpo de deseo es pasivo. Mientras que la mujer es lo contrario del hombre. Su físico es pasivo, pero su cuerpo de deseos es positivo. Décimo tercero, cuando los dos sean uno y no haya más masculino ni femenino, vendrá el reino de Dios, dicen las escrituras. Décimo cuarto, el hombre y la mujer como personas tienen un sexo definido, masculino o femenino. Pero como dioses cada uno tiene en sí ambas fases. El iniciado debe desarrollar, en su cuerpo, ambos polos para convertirse en unidad o debe unirse a una mujer para obtener el mismo fin. Con todo existen ciertos seres que unen los dos métodos para llegar al mismo objeto. La humanidad puede determinar el sexo del individuo en el mundo físico, mas la fuerza vital es la que lo determina en los mundos internos. Por tal motivo vemos cómo hay hombres afeminados y mujeres hombrunas. Décimo quinto, la sagrada energía creadora obedece, como todas las cosas, al pensamiento del hombre. El tipo altamente espiritual trata siempre de espiritualizar la materia y sus pensamientos buscan la unión en todas las cosas. La energía de este ser no puede estancar mucho tiempo en el mundo físico y vuelve a su mundo mental superior y espiritual. Mientras que el ser de tendencia material arrastra, por el pensamiento, la energía vital al mundo físico. Puede crear en este mundo, pero a manera de los animales. Décimo sexto, y los dos serán uno, dijo Jesús, hablando del matrimonio. Hasta hoy, rarísimas veces, nos es dado ver el matrimonio del cual habla el Nazareno. Todas las uniones actuales son formadas en el mundo del deseo y del físico. Raros son los que llegan al mental y más raros son todavía los espirituales. La verdadera unión del hombre y de la mujer debe llegar hasta el sexto plano, si no, nunca serán un solo cuerpo. Las uniones actuales miradas desde el punto espiritual son concubinatos voluntarios o forzosos. Cuando la unión de los dos seres no llega a todos y a cada uno de los cuerpos internos, es una unión animal y apenas puede abarcar los tres cuerpos inferiores. El amor tierno y profundo que comienza desde el mental superior para arriba carece del concepto de la unión sexual, y, cuando un matrimonio no llega hasta la unión mental es un matrimonio desgraciado, porque fue elaborado sobre el deseo animal o sobre el interés personal. 17. Cuando dos seres, de sexo opuesto, encuentran la unión mental, y si ambos pueden resistir la presión de la energía creadora en el físico, esta energía forma en el mundo físico un circuito y vuelve a lo divino llevando con ella la mente de ambos seres. 18. Ya se ha dicho que el cuerpo tiene 7 plexos, que son dispuestos en diferentes lugares del cuerpo, y que ciertos temperamentos son más proyectores que atractivos, mientras que en otros ocurre a la inversa. Pero el que haya alcanzado el equilibrio completo será un dios. Observamos que raro es el individuo que llega a semejante estado, salvo algunos genios, y, aun esto, solo en un tiempo determinado de la existencia. El objeto de la unión de las dos polaridades, del cuerpo, es la divinización del hombre y este método lo siguen, solamente unos pocos iniciados. Pero la unión casta del hombre a la mujer, conduce al mismo fin. También hemos visto que la verdadera unión, del hombre y la mujer, debe afectar a los 7 plexos o mundos, como los hemos llamado anteriormente. Porque, efectivamente, cada plexo es un mundo en sí mismo, y, si la unión no se produce en los 7, es una unión imperfecta porque es incompleta. 19. La unión de dos seres de diferentes sexos debe alcanzar todos los 7 plexos, porque las polaridades de los plexos masculinos son distintos de las del femenino, y al unirse producen el equilibrio. Sin embargo, tenemos que distinguir entre la unión sexual, que es muy distinta de la unión de dos almas, con o sin matrimonio. 20. Si se unen dos seres instintivos de ambos sexos, la unión será animal, como ocurre en los burdeles, y el equilibrio se traduce en la satisfacción de un instinto, que reside en el plexo prostático, que es positivo en el hombre, mientras que su correspondiente en el útero de la mujer es atractivo. En este plano son los opuestos los que se unen por la diferencia corporal y vibratoria que hay entre los dos. Este plexo ejerce su influencia sobre el olfato y la sexualidad. Esta unión permanece, solamente, mientras dure el acto. 21. Cuando dos sensitivos despiertan o desarrollan una pasión similar, lo semejante atrae a lo semejante. El hombre y la mujer no van directamente al acto, sino que él tiene que conocerla primero y este conocimiento dura mientras esté mantenido el deseo. En esta unión trabajan solamente los dos plexos inferiores prostáticos y sacro. Este último ejerce su influencia en el estado psíquico del hombre y despierta en él la clarividencia. 22. La unión en el tercer plano pertenece al plexo inferior umbilical y depende de la simpatía emocional y de las ideas concretas, porque este plexo es el centro de la emotividad. Es también de semejante entre el hombre y la mujer. Aquí yace la ternura física. Una mujer que necesita la protección de un hombre que busca el amor de una mujer. Estos seres permanecen unidos mientras dure la necesidad. El plexo umbilical afecta al oído y a la voz, otorga la clariaudiencia. 23. La cuarta etapa de la unión pertenece al corazón o al plexo cardíaco que influye sobre la vista. Otra vez aquí los semejantes se atraen y ambos seres sienten, en la unión, un contento grande y una satisfacción mutua. Porque la simpatía los une por el mismo interés objetivo y esta unión puede durar hasta la muerte. 24. Desde la quinta etapa para arriba los seres pueden tener su unión sexual aunque ellos nunca la buscan. La unión será puramente intelectual. Los dos seres serán de semejantes en sus plexos faríngeos, pero ambos serán buenos compañeros a pesar de su diversidad de opiniones sobre puntos de vista. Estos seres pueden encontrarse en varias vidas. 25. El sexto plano de la unión pertenece al plexo frontal. La unión será puramente espiritual, porque ambos tienden al mismo ideal, y por consecuencia sus polaridades serán semejantes y se atraen. Este plexo influye sobre el tacto. Solo se unen en este mundo, aquellos que pertenecen a un mismo rayo espiritual. 28. En el séptimo, los dos serán uno y ya no hay ni masculino, ni femenino. Ni positivo, ni atractivo. Ambos serán andróginos y neutros, esto es, que poseen los dos elementos en equilibrio. 27. De lo dicho se desprende que el sagrado misterio de la unión sexual tiene por objeto el equilibrio entre los dos seres para que ambos, al sentirse uno, aprendan el misterio de la unión y el retorno hacia la divinidad. Para llegar a este grado de perfección se debe buscar el matrimonio perfecto o la unión perfecta. 28. La unión perfecta debe abarcar las 7 fases o los 7 plexos, o mundos. En la unión física debe existir un deseo mutuo. El amor une los deseos. La unión de los deseos conduce a los maridos a adquirir un conocimiento común. El conocimiento común de los dos los vuelve como amigos. La amistad en el mundo intelectual les otorga una espiritualidad o creencia espiritual similar. La espiritualidad similar en dos seres de opuesto sexo abre la puerta hacia la unidad, que es equilibrio. 29. Antes de la venida de Cristo, las religiones prohibían el matrimonio entre dos seres de diferentes castas o religión, porque comprendían que estos seres nunca pueden llegar a la unión completa por la diferencia de costumbres, creencias y religiones. Pero después de la venida de Cristo, que estableció la fraternidad universal, estos matrimonios ya son frecuentes y hasta necesarios. 30. Los antiguos nos dejaron varios símbolos gráficos y escritos sobre la dualidad. Miguel y Satanás. La lucha de Jacob con el ángel. Los dos querubines en el arca. Caín y Abel, el árbol de la ciencia del bien y del mal, etc. Estos símbolos están en el cuerpo humano y están sujetos a la doble ley. 31. Vemos, en primer lugar, que los plexos son conductores de esta energía. Cuando ésta llega a cierto grado de abundancia, produce una presión que trae consigo el movimiento. Cada plexo pertenece a una de las dos polaridades magnéticas. Unos son positivos proyectores y otros negativos atractivos. Cuando se unen dos seres, de diferentes sexos, el fluido proyector del primero irá a los plexos atractivos del segundo y viceversa. Cuando los proyectores realizan mayor movimiento, el ser, por medio del pensamiento, puede dominar desde el plano físico los otros seres que habitan en otros planos y servirse de ellos. Cuando el fluido atractivo es mayor, puede el hombre recibir la sabiduría del más allá. El iniciado debe desarrollar en sí ambas polaridades para aprender y proyectar su saber sobre los demás. 32. Este desarrollo puede efectuarse de dos modos. 1. Por el método yoga y la obediencia al sermón de la montaña. 2. Por el matrimonio perfecto. El primer método fue desarrollado anteriormente y el segundo tiene que ser practicado a base de pureza. No todos los temperamentos pueden seguir un solo método. Pero no es difícil unir los dos y llegar a un mismo fin. 33. Para alcanzar la fortuna material, riqueza, gloria, fama, amores, etc., etc., hay que desarrollar los plexos atractivos, que son el prostático, el sacro y el coronario o pineal. Pero si en el hombre domina la naturaleza inferior, el desarrollo de estos plexos hace de él un neurótico banquero o un estafador, atrae la idea, pero nunca la proyecta para el bien de los demás. En cambio, si es un espiritualista verdadero, en vez de atraer dinero recibe un poder psíquico formidable, y como los otros plexos en él están desarrollados, proyecta sentimientos y pensamientos que son capaces de evolucionar mundo. 34. Cuando un hombre desarrolla los plexos, se pone en la relación con la atmósfera de los elementales. Estos le ayudan y le enseñan sus mundos, le hacen más atractivo para el éxito material y al mismo tiempo proyector potente espiritual. Por medio de ellos lleva a cabo las grandes obras, le enseñarían los descubrimientos y los inventos destinados a la mayor felicidad de la humanidad. Pero los que son solamente atractivos y cuyos fines son el provecho personal, están abandonados a los elementales inferiores. 35. Desarrollar un plexo es aumentar su elasticidad. Los medios de aumentar esta elasticidad ya los hemos indicado. 1. Aspiración, respiración y meditación, y 2. Magia sexual. Ambos métodos producen el equilibrio, aunque el segundo es más violento y por consecuencia es más peligroso. Este es el misterio de la serpiente. 36. La magia sexual o la unidad del binario. Hombre y mujer, aviva los plexos atractivos en los seres inferiores y por consiguiente el olfato, los órganos sexuales, el paladar, el éxtasis y la atracción. Mientras que la espiritualidad desarrolla los proyectores. Hay que tener siempre en cuenta que estamos hablando de la magia sexual y no del libertinaje sexual. Con la castidad, en la unión del binario, el hombre o la mujer es mucho más poderoso, porque aumenta o expande la elasticidad de todos sus plexos y en este estado será servido por los elementales. 37. La conjunción del hombre con la mujer fue la primera causa del desequilibrio, sin embargo, el equilibrio sí será siempre en esta unión. Toda unión sexual, impura, produce una disminución del equilibrio nervioso. Este desequilibrio pasajero es el que provoca las luchas y las guerras entre los individuos y entre las naciones, porque este desequilibrio dota, a ciertas personas neuróticas, de atracción y con ella ejercen sobre los demás sus influencias y serán conductores y dictadores de las naciones. Estos seres están influenciados por el desequilibrio de los demás. Son la creación del desequilibrio en la unidad sexual. Mientras tanto, el iniciado aspira siempre a restablecer, por medio del binario, el equilibrio entre los hombres y la lucha será eterna y ardua. 38. La llave de la dualidad que conduce a la unidad, en el reino interno, está en la mujer. Aquellos que dudan de sus conocimientos, en este estudio, pueden estudiar y meditar en la letanía de la Virgen María. La meditación debe ser mística. Entonces puede el aspirante comprender el papel del elemento femenino en el mundo y dentro de sí mismo. Capítulo 4. La unidad en la Trinidad. Primero, la unidad superior, desde la cual parten dos líneas divergentes, ha hecho su reproducción por el binario o la dualidad. Pero estas líneas divergentes serían inútiles si no se uniesen en alguna parte. La unión de estas dos líneas nos conduce forzosamente al ternario o la Trinidad. Ya se ha dicho que el hombre es una unidad completa, por la derecha y la izquierda, porque primitivamente era andrógino. Pero desde la separación del sexo, tuvo que unirse a la mujer para volver al intermediario equilibrio o principio de armonía. Segundo, el padre y la madre engendran al hijo. El azufre y la sal producen el mercurio. El cielo y la tierra engendran al hombre, la criatura más perfecta que realiza la unión de lo superior con lo inferior. Toda Trinidad resulta de una dualidad. Un triángulo dentro de un círculo es el símbolo más adecuado para presentar la Trinidad dentro de lo absoluto. Los principios son dioses, mas no son lo absoluto. Los tres principios los encontramos en todas las religiones y de aquí se deduce que la Trinidad es un dogma universal. Tercero, el hombre Dios es Trinidad manifestada en cuerpo. La primera dificultad, con que la mente tropieza, es la de comprender completamente, no lo que es el hombre, por lo contrario, lo que no es él. En este capítulo no pretendemos hablar sobre la Trinidad, ni explicar lo que es. Pero sí deseamos comprender cómo se produce, por la unión de la dualidad, en el hombre, ya que hemos tratado, en capítulo anterior, cómo se efectúa la unidad por la unión del hombre con la mujer. Cuarto, las dos corrientes que preceden del yo soy vitalizan, al descender, el sistema simpático y nervioso. Pero cuando estas dos corrientes se unen en alguna parte inferior de la médula, forman el circuito de la fuerza, o el tercer elemento, que tiene que ascender nuevamente a la cabeza, este misterio está simbolizado por la ascensión del Cristo al cielo. El yo soy trata siempre de absorber todos nuestros pensamientos y devolverlos a su fuente primitiva. Quinto, ya se ha dicho que la energía creadora se forma por el contacto de las polaridades en el cuerpo humano, y sabemos que la positiva o proyectora desciende por el lado derecho, mientras que la pasiva o atractiva por el lado izquierdo. La primera es fuerza solar y la segunda es fuerza lunar. Conforme va uniéndose el flujo de esta energía dual comienza a operar, en el cuerpo, la tercera y obrar en la salud y el bienestar del organismo físico. Sexto, en lenguaje místico, estas tres fuerzas son denominadas por electricidad una, otra por fuego serpentino y aún otra por la energía de la vida, totalmente distinta de la vida. Séptimo, por todos los centros magnéticos del hombre fluyen estas tres energías. La energía descendente por la derecha es la electricidad positiva y forma parte de la acción del primer principio de la divinidad interna. La energía que desciende por la izquierda es el tercer principio, que como la primera, se diferenció de sí misma y se manifestó en todos los planos. Como vida vivifica las diversas capas de la materia de los cuerpos mental y astral. De modo que en la parte superior del cuerpo de deseos o astral se manifiesta en forma de nobles emociones y en la parte inferior en un impulso de vida. Esta fuerza se manifiesta desde el cuerpo de deseos, por medio de los centros magnéticos, en el cuerpo físico, en donde se expresa la tercera energía llamada fuego serpentino, que es el resultado de la unión de los dos principios. Octavo, la tercera es fuego y luz. Es la manifestación, en el plano físico, de las dos polaridades opuestas. Las tres existen en todos los planos y en toda forma. La energía del fuego que se encuentra en el corazón o centro de la Tierra tiene mucha relación simpática con el fuego en el cuerpo humano. Esta tercera energía desciende desde los planos superiores a la materia y cuando llega al inferior plano asciende por el mismo camino por donde descendió. Noveno, la energía triune en el séptimo mundo superior desciende por varias ramificaciones o conductos y cuando se junta, nuevamente, en el primero inferior asciende nuevamente. De modo que absorbemos la latente energía de Dios tanto por abajo de la tierra, como por arriba del séptimo cielo. Pero cuando desciende el hombre está inconsciente de ella, mas cuando asciende siente su manifestación en él. Décimo, la tercera, que precede de la dualidad, es el fuego creador que desempeña, en la vida del hombre, la manifestación consciente. No solo es inofensiva sino es benéfica y que actúa siempre llevando a cabo su obra, aunque el hombre esté inconsciente de su presencia. Este fuego al descender manifiesta su energía en todos los seis planos, distintamente uno de otro. Desde el sexto plano hacia abajo comienza su creación hasta llegar al último que es el físico. Aquí su manifestación es más perceptible que en los demás superiores. Décimo primero, la Trinidad se manifiesta en cada plano por medio de un centro magnético en el cuerpo. Las dos corrientes polarizadas fluyen por el interior y entorno de la columna vertebral de todo ser humano, son como el bemol y el sostenido de la nota fa de la naturaleza humana. Estos tres aires vitales están regidos por la voluntad. El deseo y la voluntad son el aspecto inferior y superior de una misma potencia. La pureza en los tres conductos o canales es tan necesaria, que sin ella no habrá buena circulación, la que desde el conducto central se distribuye por todo el cuerpo. Los canales positivo y negativo funcionan a lo largo de la curva del cordón central y ponen en acción la libre y espiritual corriente central. Tienen distintos conductos para unirse entre sí, pues de lo contrario sus radiaciones serían inútiles, como los dos polos de la electricidad cuando se encuentran sueltos. Décimo segundo, las religiones y la masonería dividen en grados sus misterios. El primer grado en la masonería y el bautismo en la religión tienen por objeto afectar el aspecto femenino de la divinidad en el hombre, con lo que facilita al candidato el dominio de las pasiones y las emociones. El segundo grado y la confirmación afecta el aspecto masculino a fin de dominar la mente. El tercer grado o la comunión despierta la energía central para que el hombre pueda comulgar con su Dios íntimo. En la mujer están invertidas estas posiciones. El positivo está a la izquierda y el negativo a la derecha. Cuando se unen los dos conductos medulares, de la columna vertebral, se parecen a dos serpientes que simbolizan la serpiente ígnea o el fuego creador que se mueve a lo largo del canal medular hasta formar un cetro que se eleva a los planos superiores, y, así se tiene la figura del caduceo de Mercurio. Décimo tercero, el fuego creador que fluye al descender y al ascender, por los tres canales, se especializa de dos maneras durante su flujo. Este fuego es al mismo tiempo masculino y femenino, cuando su energía sigue al lado derecho o izquierdo. El femenino pasivo es la madre del mundo y su hogar es cierta cámara del corazón. Pero cuando el fuego se dirige por la derecha y llega al centro básico es casi todo ello masculino activo. En el conducto central arriba y abajo conserva su neutralidad u originarias proporciones. Décimo cuarto, cuando asciende por la columna vertebral impregna, intensamente, la personalidad del hombre y cuando llega a la cima se ha transmutado en el particular fluido nervioso, con el sello de las especiales cualidades. Décimo quinto, cuando los dos principios se unen en el mundo divino del hombre forman la Trinidad de lo absoluto en el centro coronario. En este centro Dios triuno es la unidad del todo. Unidos los dos en el sexto mundo, en el centro frontal forman la Trinidad de la monada o el espíritu virginal, diferenciado en Dios, antes de bajar a la materia. Este mundo se llama monádico. Juntos en el quinto mundo, que corresponde al centro faríngeo, forman la Trinidad del espíritu divino. Este centro es la cuna de la más elevada influencia espiritual en el hombre. Es el mundo del verbo. Cuando se unen en el cuarto mundo o el corazón tenemos la trinidad del espíritu de la vida llamado el mundo intuicional. Unidos en el tercero umbilical o plexo solar forman el espíritu humano mental. Cuando se unen en el segundo o sacro espinal producen como tercer elemento el deseo en el mundo de los deseos. Y por fin cuando se unen en el pélvico, el tercer elemento es el físico mundo físico. 16. La energía triuna, al conectarse en los tallos de todos los centros vertebrales, brota como fuego y luz por los centros magnéticos hacia adentro y hacia afuera. Los dos aspectos combinados o unidos en un centro se traducen en poder magnético personal en el hombre. Este poder vivifica todos los ganglios y plexos cuando fluye por los demás nervios y mantiene la salud por la temperatura del cuerpo. Este fluido nervioso, que es el resultado de la combinación de ambas energías, es lanzado hacia arriba y hacia abajo, hacia adentro y hacia afuera. Desde el punto de su unión vibra en el sistema simpático, y manifiesta su calor y su luz, el sistema nervioso. 17. El sistema simpático consiste en dos cordones tendidos por casi toda la longitud de la columna vertebral, a uno y a otro lado de ella y algo hacia adelante de su eje. De estos dos cordones arrancan los nervios simpáticos, que forman los plexos, de los cuales derivan otros nervios que forman ganglios menores con las arborizaciones terminales. Sin embargo, ambos sistemas simpático y nervioso están relacionados por diversos medios y gran número de nervios conectores. En los ganglios menores se halla un diminuto grupo de células nerviosas enlazadas por tenues ramificaciones. Este grupo se forma por una agregación de materia astral o deseos para recibir impulsos del exterior y responder a ellos. Las vibraciones pasan desde estos centros u otros centros etéricos, de pequeñas vórtices que entrañan partículas de materia física densa y acaban de formar una célula nerviosa y grupos de ellas. 18. Los centros físicos reciben vibraciones del mundo físico y devuelven impulsos a los centros de deseos y por otra parte repercuten en el sistema nervioso cerebro-espinal que tiene íntima relación, en sus operaciones inferiores, con el simpático. 19. El sistema cerebro-espinal se forma por impulsos originados en el plano mental, mientras que el simpático tiene su formación del plano astral o de deseos. De estas indicaciones podemos deducir dos importantes puntos. 1. La energía dual al descender, baja por los dos cordones simpáticos para después ascender por la columna vertebral, con más fuerza, que por el simpático. 2. Que para volver al mundo interno espiritual hay que atravesar primero el sistema simpático hasta llegar al espinal, como fue aclarado en el capítulo Generalidades. 20. Cuando la energía triuna toma el camino de ascender, y si es equilibrada, crea en el centro sacro o básico la piedad, el cariño, la compasión, la fecundidad, la castidad. Pero si sale al mundo físico, sin control, es causa de la lujuria, de la indiferencia, de la esterilidad y del egoísmo. Este centro es el que otorga a la mente el conocimiento del bien y del mal, esto es, de las leyes armónicas y divinas. 21. Antes de seguir adelante tenemos que dirigir toda nuestra atención a la joya cabalística que es el Apocalipsis de San Juan. En esta revelación están encerrados todos los misterios del hombre. Tomemos los versículos que nos interesan, por el momento. 22. En el capítulo 1, vers. 1, dice: la revelación de Jesucristo, que Dios le dio, para manifestar a sus siervos las cosas que convienen sean hechas luego. Y declaró, enviándolas por su ángel a Juan su siervo. Este versículo nos relata que el íntimo, otorga al Cristo en el hombre esta sabiduría del futuro o las cosas que convienen sean hechas luego dentro del hombre, y, que el Cristo se vale de su ángel que reside en la mitad del sistema nervioso, para hacer llegar al iniciado, en el mundo interno, esta sabiduría. Vers. 3. Bienaventurado el que lee y oye las palabras de esta profecía. Y guarda las cosas que en ella están escritas dentro del mismo hombre porque el tiempo, de la iniciación interna, está cerca. Vers. 4. Juan a las siete iglesias que hay en Asia, a los siete centros que se hallan en el cuerpo humano. Porque en el tiempo de Juan no existía ninguna iglesia de las siete mencionadas en aquel continente. Gracias a vosotros, y paz de aquel que es, y que era, y que ha de venir. Y de los siete espíritus que están adelante de su trono. Ya sabemos que el trono del íntimo es el cuerpo y los siete espíritus son las siete entidades angelicales que rigen los siete centros de poder en el cuerpo. Los versículos 5, 9, 7, refieren al Cristo que murió en el hombre y los demás versículos describen alegóricamente a este mismo hombre Cristo, hombre Dios cuando llega a identificarse con el íntimo, quien le otorga la sabiduría, y explicándola en el versículo 20 que dice: el misterio de las siete estrellas que he visto en mi diestra, y los siete candelabros de oro. Las siete estrellas, son los ángeles de las siete iglesias. Y los siete candelabros, son las siete iglesias. 23 en el capítulo 2 trata de los cuatro centros inferiores y son: el fundamental o básico, el espléndido, el umbilical y el cardíaco. Mientras que en el tercer capítulo habla de los tres superiores: el laríngeo, el frontal y el coronario. Desde el versículo 1 hasta el 7 trata sobre el plexo pélvico o coxígeo espinal y su ángel. El apocalíptico le da el nombre de Iglesia de Efeso. En esta iglesia o centro, el íntimo se manifiesta en su aspecto de poder creador. El hombre en este plexo es tan creador como Dios. Pero ante todo y sobre todo debe crear guiado por la caridad y el amor como Dios y no por la animalidad y el instinto, porque si no vengo a ti, y moveré tu candelabro de su lugar, si no te corrigieres, es decir, la conciencia del dolor, de las enfermedades y de las tribulaciones que son las consecuencias de la lujuria y de la concupiscencia, vienen sobre el hombre. Y lo castigan por la desobediencia cometida contra la ley del yo soy, y moverán el candelabro de su lugar, esto es, deja de ser creador. Pero al vencedor daré a comer del árbol de la vida, que está en medio del paraíso de mi Dios. Esto quiere decir que cuando el iniciado equilibra en sí las dos fuerzas, para que nazca en él el tercer elemento, puede probar y sentir el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal y no morirá y se cumple en él lo dicho por el Señor Dios: he aquí Adán, como se ha hecho uno de nos, sabiendo el mal y el bien. Porque, ahora, los querubines mismos le entregan la espada, que arrojaba llamas, para que pueda cortar el nudo que impedía su entrada al jardín del Edén. Al contrario, ellos mismos le ayudan y le indican el camino que conduce al árbol del bien y del mal, porque el hombre por su iniciación interna se convierte, conscientemente, en Dios. 24 Cuando la energía triuna sigue su ascenso al plexo y centro esplénico produce en el hombre el consejo y la justicia. Esta estrella está situada en el vaso y su función es difundir la vitalidad dimanante del sol. Es como prisma que divide el blanco en seis colores, necesarios para la vida del hombre, o en otras palabras, reparte en el cuerpo las seis modalidades de la energía vital. Sus colores son rojo, anaranjado, amarillo, verde, azul y violado, los mismos colores del espectro. El apocalíptico le llama ángel de la iglesia de Esmirna, a quien le dedica cuatro versículos: 8, 9, 10, 11. Es otro centro creativo, y es el conducto por el cual pasa la vida a la materia inerte. Este ángel, en esta estrella, es el conductor de un éter que tiene por objeto el mantenimiento de la forma individual. La energía de la vida penetra y sale de este centro, es el conductor de las fuerzas que mantienen en la especie el poder de propagación. El polo positivo de este centro actúa en la hembra durante la gestación, capacitándola para crear un nuevo ser. Mientras que la fuerza negativa produce el semen en el macho. El demonio o el enemigo oculto en el hombre, como dice el versículo 104, se apodera de los átomos de propagación en el hombre y la mujer y los echa en su cárcel para emplearlos en el cumplimiento de sus fines. Esto es, empleando los átomos de la energía creadora para la destrucción. Para el que es fiel hasta la muerte, el íntimo le dará la corona de la vida y el iniciado que venciere no recibirá daño de la segunda muerte o la muerte del cuerpo de deseos, después del físico, que es muy horrorosa para aquellos que buscaron el placer en el acto sexual. 25 Cuando la energía asciende, por la aspiración voluntaria y pura, al centro umbilical o el plexo solar, ahí se verifican los sentimientos y emociones de diversa índole. En este centro se adquieren el conocimiento y la prudencia. San Juan le llama ángel de la iglesia de Pérgamo y en donde mora está la silla de Satanás. Efectivamente, en esta región se libra la guerra entre los ángeles de los buenos y malos deseos. En este centro, el cuerpo de deseos manifiesta su poder y enseñaba a los hijos de Israel que comiesen y fornicasen. El cuerpo de deseos es quien obliga al hombre a tergiversar las leyes superiores. pero cuando el iniciado, en el mundo interno, recibe del íntimo el poder del verbo divino, como espada de dos filos, viene contra él, el cuerpo de deseos inferiores, y peleará contra ellos con la espada de su boca. Al vencedor le será dado maná, mente superior para comprender todas las cosas, cuando se desprende todo deseo, y una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, que no sabe ninguno, sino aquel que lo recibe. San Juan repite la palabra piedra en varios capítulos del Apocalipsis. La piedra tiene el significado de un signo zodiacal, como veremos en el capítulo cuarto de este trabajo. Esta piedrecita aquí representa la garganta del hombre y el nombre es la palabra perdida, buscada por los iniciados, símbolo de la palabra del poder que obtiene el verdadero iniciado. 26. La energía en el centro cardíaco se subdivide en 12 radios, concede la sabiduría divina, la humildad, la modestia y la intuición, etc. Este centro es la residencia del ángel de la iglesia de Tiatira y el Señor conoce sus obras de fe, de caridad, de servicio y de paciencia. Pero este centro es, también como los anteriores, positivo y negativo. Cuando el profano materializa, con sus pensamientos concretos, los deseos inferiores permite a Jezabel, mujer que se dice profetisa, a la naturaleza inferior, predicar y engañar a los átomos siervos del Hijo de Dios, fornicar y comer las cosas sacrificadas a los ídolos. Y que si el hombre no pone freno a los deseos y pensamientos destructivos de su naturaleza inferior, he aquí la reduciré a una cama del dolor y los átomos que adulteran con ella se verán en grande tribulación, y castigaré de muerte sus hijos, es decir sus frutos. Y sabrán todas las iglesias que yo soy el que escudriñó las entrañas y los corazones, etc. Mas al iniciado que vence y guarda las obras del Señor, los pensamientos constructivos, hasta el fin, le dará potestad sobre las gentes, y le dará la estrella de la mañana, que alumbra y guía a todos los seres, o en otro término, la sabiduría divina. 27. El segundo capítulo termina aquí con la descripción apocalíptica de los cuatro centros inferiores y en el tercero continúa el estudio de los tres centros o mundos superiores. Cuando la energía divina asciende por medio del pensamiento al centro laríngeo, a la iglesia de Sardis, el íntimo manifiesta en ella su amor divino, y esta energía será una deidad creativa por medio de la palabra. El Cristo que tiene los siete espíritus creativos ante su trono, le amonesta. Sé vigilante y fortifica a las otras cosas que estaban para morir, porque si no velares, vendré a ti, por medio de mi conciencia que hablará muy alto, y la tristeza oprimirá el corazón. Pero el premio de quien venciere será la pureza perfecta, será vestido con vestidos blancos, el color de su aura que fue contaminada, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre, y delante de sus ángeles. En este aspecto el iniciado será Dios en la tierra y crea por medio del verbo creativo, porque por medio de la invocación materializa lo invisible en él. 28. En el sexto centro frontal llamado por San Juan Iglesia de Filadelfia, la energía del íntimo crea por la imaginación o visualización. En este centro se manifiesta el estado espiritual de cada persona, si es hijo de Dios y si está escrito en su frente el nombre de Dios o la marca de la bestia. La luz que sale de esta flor, rueda o centro revela sus pensamientos. El desarrollo de esta iglesia consiste en el respeto, la abstinencia y la templanza. Como premio, al que venciere será columna en el templo de mi Dios y no saldrá jamás fuera, porque ya se identifica con él, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios, y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, el futuro cuerpo humano que escaló hacia la perfección, el que descendió del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. 29. Por último, cuando el íntimo obra por sus tres aspectos en la séptima iglesia que se llama la Odisea, que es el centro coronario, en la glándula pineal, produce en el hombre el poder, la fortaleza y la sabiduría divina origen de todas las cosas desde lo más sutil hasta la materia física densa. El yo inferior de los sentidos físicos es orgulloso de su intelecto, es a veces caliente por sus pasiones y otras frío por su pereza, mientras que el yo superior permanece en el hombre, durante muchas vidas, latente, ni frío ni caliente. Este es rico en poderes, pero por su indiferencia y su ceguera está desnudo y miserable, al no saber emplear su poder. se le aconseja que se compre oro puro, refinado en fuego de la espiritualidad, único factor que puede despertarle de su letargo y puede activarle. Y, que unge su ojo interno, glándula pineal, con colirio de la impersonalidad y el servicio para que vea. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él, y él conmigo. Esta energía entra cada mes por este centro coronario. Es la fuerza triuna que penetra a esta glándula cuando la luna pasa por el signo del nativo de cada individuo. Cuando el iniciado en el mundo interno compra el oro puro de impersonalidad y se viste con el aura blanca de la pureza, y unge su ojo con el colirio del servicio, deja penetrar y después emana de su centro coronario de mil pétalos, la fuerza del Cristo como semilla de todo amor y de todo bien. Entonces el yo soy que llama a la puerta del plexo solar ilumina a los centros inferiores y asciende nuevamente a la cabeza, cielo en donde yo cenaré con él, y él conmigo, es decir, quedarán, permanentemente, manifestado el Padre en el entrecejo, el Hijo, en la pituitaria y el Espíritu Santo en la pineal, y el hombre se despierta en el mundo de la cuarta dimensión. El previo al que venciere, le haré sentar conmigo en el trono. Así como yo también he vencido, y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, sentirse uno con él en el reino interno. Porque ya no existe la ilusión de la separatividad. Trigésimo de lo dicho, se debe comprender que el yo soy, en el hombre, crea en los siete mundos o siete cuerpos, por medio de sus siete centros llamados por el apocalíptico siete iglesias y siete ángeles. Pero la creación puede ser armónica e inarmónica según la aspiración, la inspiración y el pensamiento. En el plexo básico el hombre crea, por los instintos, un cuerpo físico. En el esplénico, crea el cuerpo anímico o vida. En el solar crea el deseo que da el movimiento a la vida. En el cardíaco, crea por medio del conocimiento y la intuición. En el laríngeo, por medio de la palabra o verbo. En el frontal, por el pensamiento y la visualización. Y en el coronario es la misma unidad que manifiesta la diversidad. Para que la creación sea útil, armónica y divina, el hombre debe emplear la aspiración pura, la respiración perfecta y el pensamiento puro y sostenido. Para el desarrollo de cualquier centro de poder en el hombre basta emplear las tres condiciones susodichas y el desarrollo será perfecto. Trigésimo primero, la palabra sagrada Aum de los orientales tiene las iniciales sagradas de la Trinidad. La palabra Amén de los occidentales encierra la misma Trinidad. Capítulo B. El cuaternario y la unidad. Primero, el círculo representa lo absoluto inmanifestado. El uno simboliza el espacio potencial sin dimensión, es el Padre que abarca en sí el todo. El número dos o dualidad es la madre que determina la primera dimensión. Unido el 1 al 2 suman 3 o la Trinidad, manifestación perfecta en el hombre y en el universo. Segundo, pero, para que los tres primeros principios puedan manifestar la creación del íntimo absoluto, desde lo interior a lo exterior o toda manifestación objetiva, fue necesario que la Trinidad emanara de sí 4 elementos o divinidades que componían la estructura material del mundo. Tercero, estas 4 divinidades emanadas de la Trinidad se llaman fuego, aire, agua y tierra. Las vibraciones de la Trinidad en los 4 elementos o divinidades, llamadas por la Biblia, Elohim, forman o constituyen los electrones. Las combinaciones de estos electrones según número, peso y medida, forman la materia. El espíritu es la fuerza que penetra la materia y causa en ella las vibraciones. El espíritu es una parte de la energía una. La fuerza, la vida, es la otra parte de la misma energía que entra en el cuerpo en el instante de su nacimiento al mundo físico. Cuarto, fuego, aire, agua y tierra no son primarias divinidades, sino más bien principios por los cuales se manifiesta la materia. Las divinidades son solamente 3, pero los principios son 4. De modo que podemos resumirlos en los siguientes términos. 1. Creación material, unidad completa. 2. Nous un doble. Binario. 3. Una trinidad o divinidades. 4. Principios en una manifestación. 5. El número 4 representa la separación aparente del hombre de su Dios, o el paso de un mundo a otro. Así como la célula, por el estímulo y el movimiento, produce otra célula de su propia clase, así también todo cuanto existe debe ser dual en su naturaleza, triuno en su manifestación y 4 para su realización. el amor que une al padre y a la madre engendrando al hijo. 1+2=3 son manifestaciones invisibles. El 4 o los 4 elementos cristaliza la manifestación invisible en visible. 6. El número 4 es la más cruz de los elementos sobre la cual el hombre está colocado. Aquí debemos notar que el símbolo de la cruz no significa la muerte. Más bien, al contrario, es el símbolo de la vida. Los 4 elementos representan simbólicamente los 4 brazos de la cruz. 7. En el cuerpo del hombre, en forma de cruz, encontramos el elemento que corresponde al fuego en el pecho y el corazón que produce el calor vital. El aire en los pies que mueven el organismo. El agua al lado derecho y en la función asimilativa del hígado. Y la tierra en el lado izquierdo y en los intestinos, que corresponden a dicha parte. En la mano derecha está el fuego que disuelve y en la izquierda está el poder que coagula. De manera que el reino del cuaternario es del reino de la naturaleza, constituido por los 4 elementos. 8. Las estaciones del año corresponden. La primavera al aire. El verano al fuego. El otoño al agua y el invierno a la tierra. Toda materia se manifiesta en estos 4, llamados principios. Pero las divinidades que los componen son 3 en número, y son llamadas divinidades primarias. 9. Toda materia es reductible a 3 divinidades primarias que se expresan en y a través de los 4. Este es el génesis de la Biblia y de los ocultistas. Naciendo el fuego o respiración como calor vital del aire, condensándose los 2 en agua y produciéndose en esta, por efecto del fuego, la tierra. 10. En el mundo moral se traduce así. El fuego es la voluntad del ser, unida al aire, que es el pensamiento. Produce en el agua, emoción o deseo, y produciéndose por el deseo la acción. Nunca jamás se debe confundir el elemento con el espíritu, así como no se debe confundir el cuerpo del hombre con el espíritu del hombre. Los elementos son cuerpos físicos de las entidades internas del aire, del fuego, del agua y de la tierra. Cuando los elementos del fuego dominan al hombre, hacen del violento y le dan el temperamento bilioso. Los del aire, le hacen reflexivo e inteligente y le dotan del temperamento sanguíneo. Los del agua le hacen sensitivo e impresionable, tornándole un temperamento linfático. Los de la tierra lo hacen activo, constante y le dan el temperamento nervioso. 11. Los elementos corresponden a las cualidades morales del hombre y están representados por los 4 animales de la esfinge y los 4 animales del apocalipsis y la cuadratura del círculo de los sabios. Cuando el hombre, en el futuro, llegue a la unión con su íntimo, podrá comprender el significado de los versículos 6, 7, 8 del cuarto capítulo del Apocalipsis de San Juan que dice. Vers. 6. Y a la vista del trono, cuerpo, había como un mar transparente, como el vidrio semejante al cristal. Es la materia espiritualizada que se vuelve transparente, y en medio del trono, cuerpo, y alrededor del trono, 4 animales, los 4 elementos, llenos de ojos delante y detrás. Vers. 7. Y el primer animal semejante a un león, el espíritu del fuego, el discernimiento espiritual, el poder de la voluntad. Y el segundo animal, semejante a un becerro, el espíritu de la tierra, la acción, la expresión de la voluntad, y el tercer animal, que tiene cara como de hombre, el espíritu del agua, el sentimiento consciente de lo que hace, y el cuarto animal, semejante a una águila volando, el espíritu del aire, el pensamiento que está inteligentemente callado y silencioso. Vers. 8. Y los 4 animales, cada uno de ellos tenía 6 alas, los 6 sentidos desarrollados completamente por la regeneración, y alrededor y dentro están llenos de ojos, completamente transparentes por el desarrollo, y no cesaban, día y noche, de decir. Santo, santo el Señor, Dios omnipotente, el que era, y el que es, y el que ha de venir. 12. Esta es la cuadratura del círculo. Cuando el hombre domina los 4 elementos interiores, que reinan actualmente en su cuerpo físico, manifiesta los 4 principios superiores, cuyas vibraciones le hacen volver al círculo, a la unidad con el yo soy. El círculo o ciclo de la vida es como la eclíptica y el año. Las 4 estaciones y los 4 elementos en la naturaleza tienen la correlación para demostrar la cuadratura del círculo o la expresión y adaptación de los 4 en el ciclo de la vida. 13. Del círculo ruana un radio determinado, como elemento creador, de este radio se manifiesta el segundo. El primero es sonido, y el segundo es luz. El primero es la línea vertical y el segundo es la transversal u horizontal. Ambos forman la perfecta expresión de la cuadratura que viene a ser la cruz del círculo. Los cuatro ángulos rectos o los cuatro brazos de la cruz, como expresión tetrágona del hombre, deben encontrarse en el centro de la cruz, en donde reside el ser inteligente que puede medir la expresión circular en sus cuatro elementos. El hombre debe triunfar sobre los cuatro elementos. Ya hemos dicho, que para dominar los elementos inferiores del agua, hay que extirpar las pasiones groseras, y llegar a la impersonalidad. Para dominar los elementos del fuego hay que vencer los instintos animales. El dominio de los elementos del aire consiste en la concentración perfecta, y el triunfo sobre los de la tierra consiste en el ayuno racional, en la limpieza interna y externa y finalmente en la respiración adecuada. El iniciado que triunfa sobre los cuatro elementos inferiores encuentra la ley interna de la cruz, que es la ley de la vida y del triunfo, que, expresándose hacia afuera, puede manifestar los cuatro puntos del ciclo de la existencia. 14. Místicamente, la relación de pi 22, 7, igual 3,14159 con la que se mide la circunferencia por el diámetro, demuestra la creación y la realización. La Trinidad, 3, a la que hay que adjuntar una nueva unidad, de otro origen, llegan a ser cuaternario 3 más 1 igual 4, después este cuaternario o la cruz debe unirse a otra unidad para formar la estrella de 5 puntas. El hombre. 3 más 1 igual 4. 4 más 1 igual 5. Pero el hombre por su evolución tiene que llegar al 9 número perfecto de la humanidad y así tenemos 3,14159. 15. La cruz dentro del círculo es la perfección individual, realizada por la obediencia a la ley interior, y que debe expresarse exteriormente en pensamientos, palabras y obras. El triángulo representa el mundo divino, la cruz representa la naturaleza. El cuaternario, la cruz y el cuadrado representan el templo de Dios en el hombre. 16. Aquellos que están familiarizados con la astrología pueden tomar cualquier hoja de horóscopo, cuyo diagrama es cuadrado. En este diagrama pueden ver el mismo zodíaco, síntesis de las influencias cósmicas. Pueden representarse subdividiendo en triángulos el espacio comprendido entre dos cuadrados, formando el conjunto la descripción de la celestial Jerusalén o la nueva Jerusalén que es el cuerpo del hombre, objeto del capítulo 21 del Apocalipsis de San Juan. Este capítulo nos describe el futuro del iniciado, quien triunfa en todas sus pruebas y llega a dominar su naturaleza inferior. Su cuerpo se transforma en la ciudad apocalíptica, llamada alegóricamente Jerusalén. La ciudad de paz. Una vez convertido el cuerpo en instrumento del Yo Soy ya es llamado Jerusalén, la ciudad del Señor. Ahora veremos cómo lo interpreta el apocalíptico en el capítulo 21. 17. Verse. 9. Y vino uno de los siete ángeles que tiene las siete copas llenas de las siete plagas postreras, y habló conmigo, diciendo: Ven acá, y te mostraré la esposa, alma humana, que tiene el Cordero, Cristo, por esposo. Verse 10. Y me llevó en espíritu a un monte alto tope de la cabeza, y me mostró la ciudad santa, cuerpo, de Jerusalén, que descendía del cielo de la presencia de Dios. Verse 11. Que tenía la claridad de Dios, porque no la oscurecían los instintos, ni los deseos, y la lumbre de ella era semejante a una piedra de jaspe, esto es, transparente, a manera de cristal. Verse 12. Y tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles. Y los nombres escritos son los nombres de las 12 tribus de los hijos de Israel. Este versículo nos demuestra claramente que el hombre es la perfecta imagen del gran arquitecto. Los signos zodiacales, según las mitologías y según todas las escuelas herméticas, están ligados íntimamente a los misterios del alma humana. Los signos son las 12 grandes jerarquías creadoras que trabajan hasta hoy, por medio de los 12 ángeles, en las 12 puertas del cuerpo humano, llamadas por el apocalíptico las 12 tribus de los hijos de Israel. Las 12 grandes jerarquías son las que han activado el trabajo de la evolución en todos los periodos pasados y seguirán activando en lo futuro. Cada uno de los ángeles jerárquicos tiene su influencia sobre una parte o puerta del cuerpo físico, como veremos después. Con el cuadro siguiente podemos dar una idea algo clara de las 12 jerarquías creadoras y de sus estados. Las 12 jerarquías son las emanaciones de los 7 espíritus ante el trono del íntimo. Así como en la octava musical hay 12 semitonos que corresponden a los 12 signos zodiacales, así también los 7 son la manifestación de la Trinidad. Y la Trinidad se manifiesta y yace en la unidad con lo absoluto. El hombre debe sus vehículos más elevados y el más inferior, desde el espíritu divino hasta el cuerpo denso, a las 12 jerarquías, porque ellas, en cada período, han desarrollado algún rasgo nuevo del cuerpo denso, durante los periodos cósmicos llamados Saturnino, Solar, Lunar y Terrestre, y seguirán ese desarrollo durante los venideros. De Júpiter, Venus y Vulcano, hasta que el hombre complete las 777 encarnaciones. Las 12 grandes jerarquías creadoras o 12 signos zodiacales. Un Aries. Representa el sacrificio. Emanó de sí los átomos cerebrales del hombre cósmico. Es el padre, motor pensante. Instinto e inteligencia. 2 Tauro. Representa la fecundidad del sacrificio. Es la fuerza procreativa de la naturaleza, es la madre. Es la garganta del gran anciano de los días. Es la fecundidad y la fuerza del pensamiento silencioso y todo lo que es amable y bueno. Las 10 restantes expresan la década, que es el llamado árbol de los Sephirot, emanaciones o árbol de la vida. 3 Géminis. Serafines. En el periodo lunar despertaron en el hombre el ego. 4 Cáncer. Querubines. En el periodo solar despertaron en el hombre el espíritu de la vida. 5 Leo. Tronos. Señores de la llama. En el periodo de Saturno despertaron el germen del cuerpo denso. 6 Virgo. Dominaciones, señores de la sabiduría. En el periodo solar dieron el cuerpo de vida o vital. 7 Libra. Potestades, señores de la individualidad. En el periodo lunar dieron el cuerpo de deseos. 8 Escorpio. Virtudes, señores de la forma. En el periodo terrestre se encargaron de la evolución del hombre. 9 Sagitario. Principados, señores de la mente. Trabajaron los átomos mentales superiores. 10 Capricornio. Arcángeles. Modelan actualmente el cuerpo del deseo superior. 11 Acuario. Ángeles. Los del instinto y del deseo para la nutrición, la propagación, etc. 12 Piscis. Espíritus virginales. Es el hombre actual que encierra en sí todos los anteriores y el camino de la evolución o del ascenso. Estas 12 jerarquías tuvieron que abrir en el cuerpo humano 12 puertas para poder obrar en él y son los siguientes. 2 orejas. 2 ojos. 2 ventanillas de la nariz. 1 boca. 2 mamarias. 1 ombligo. 1 órgano sexual. 1 ano. Según la astrología, Aries domina la cabeza. Tauro, la garganta y el cuello. Géminis, los pulmones y los brazos. Cáncer, el estómago. Leo, el corazón. Virgo, los intestinos. Libra, los riñones. Escorpio, los órganos sexuales. Sagitario, la cadera y los muslos. Capricornio, las rodillas. Acuario, los tobillos, y Piscis domina los pies. Estas 12 jerarquías están encerradas en el hombre celestial o la ciudad santa y corresponden a las 12 facultades, lóbulos o centros cerebrales, y se comparan a los hijos de Jacob, que son los siguientes. Rubén. Percepción. Acuario. Simeón. Conocimiento. Piscis. Leví. Asociación. Géminis. Judá. Oración y fe. Leo. Dan. Juicio. Libra. Neptalí. Egoísmo. Capricornio. Gad. Memoria. Escorpio. Hacer. Voluntad. Virgo. Y Sachar. Amor y odio. Tauro. Zebulón. Fecundidad. Cáncer. José. Simpatía. Sagitario. Benjamín. Poder en la aflicción. Aries. Vers. 13. Por el oriente tenía 3 puertas, por el septentrión 3 puertas, por el mediodía 3 puertas y 3 puertas por el occidente. Vers. 14. Y el muro de la ciudad tenía 12 fundamentos y en estos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. También estos símbolos están representados en los 12 discípulos de Jesús. El espíritu dispone de 12 facultades o centros de acción, con 12 ángeles o entidades atómicas que presiden en estos centros. Cuando el iniciado, ejemplo, Jesús adquiere la perfección espiritual, de hecho comienza a desarrollar poderes de mayor amplitud, enviando su pensamiento, aspiración y respiración a los centros ocultos de su organismo, para despertarlos y saturarlos de energía. Estos centros comienzan, al comando del pensamiento y de la voluntad manifestada por la palabra, a exteriorizar y plasmar la voluntad del Yo Soy. La segunda venida simbólica del Cristo significa que, cuando el Espíritu Crístico resucita en el hombre, entonces puede despertar sus 12 centros, regenera la subconsciencia y la convierte en superconsciencia, que es la segunda venida del Cristo. En la revelación de San Juan vemos a Jerusalén celestial, que es el cuerpo físico del hombre.